In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a feminilico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructo mea, quare meo repulisti et quare ti es sincero, dona flitit me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confiteor tibi in cetera Deus, Deus meus, quale tisis es anima mea, e quale conturbas me. Esper in Deo, conado confiteor tibi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Pobis Frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, perducat Teat vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nat solutionem te remissionem peccatorum, nostorum tiba nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letabitur in te, ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, ex ad adorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut est sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, conunt licia qui sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Respice in me, et in miserere mei, Domine, conan unicus et pauper sum ego, vide humilitatem meam et laborem meum, et dimitte omnia peccata mea, Deus meus. A te, Domine, levave anima mea, Deus meus, in te confido, non rubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice in me et miserere mei, Domine, quod an unicus et pauper sum ego, vide mulieratem meant et laborem meum, et dimitte omnia peccata mea, Deus meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite Jesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostra, qui sedes ad esseram Patris miserere nobis, quam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, lescun Spiritu Tuo, oremus. Protector in Te Esperantium Deus, sine quo nil es validum, nil santum, multiplica super nos misericordiam Tuam, ut rectore deduce sic transiamus per bona temporalia, non amitabimus aeterna, per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivi aeterna de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta de San Pedro. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo se exalte, arrojando en él toda vuestra solicitud, que él cuida de vosotros. Sed sobrios, vigilad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en torno buscando a quien devorar, al cual resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que a vosotros alcanzan a vuestros hermanos esparcidos por el mundo. Y el Dios de toda gracia, el que os llamó a su eterna gloria en Cristo, después que hayáis padecido breve tiempo, Él os perfeccionará, consolidará, esforzará, dará estabilidad. A la gloria y el poderío por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Yata cogitatum tuum in domino et isse te inutiet, dum clamaret ad dominum, exaudivit vocem meant, afis qui apopinquant me. Alleluia, alleluia. Deus judex justus fortis et patiens, nunque et iracitur, per singulos Deis. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculum das signito, et ame tua grata miserazione dignane mundare, us sancto evangelium tuum dignam vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut sit indies competenter annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, lescun Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaban a él todos los publicanos y los pecadores para oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Mas les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros que tenga 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va a buscar la perdida hasta que la haya? Y en hallándola la pone sobre los hombros y llegando a su casa convoca a los amigos y a los vecinos y les dice: dadme el parabién porque hallé mi oveja perdida. Os digo que de igual manera habrá en el cielo mayor gozo por un solo pecador penitente que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. O que mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, enciende la lámpara y barre la casa y la busca cuidadosamente hasta que la haya, y en habiéndola hallado, convoca a las amigas y vecinas y les dice: dadme el parabién porque hallé la dracma que había perdido. Así os digo, es motivo de gozo para los ángeles de Dios un solo pecador que haga penitencia. Palabra del Señor. Os digo que de igual manera habrá en el cielo mayor gozo por un solo pecador penitente que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. El hombre viene a este mundo con dos cosas que tiene que lidiar: con su ignorancia, viene sin saber su vida para qué sirve, viene sin saber dar un sentido divino y ni siquiera humano a su vida, y viene para una lucha, para una batalla espiritual, porque ahí está el demonio que, como hemos leído en San Pedro, sed sobrios, vigilantes, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en torno buscando a quien devorar, al cual resistirle firmes en la fe. El hombre viene a este mundo para ser devorados por el demonio. Y viene ignorante de muchas cosas. Dos cosas que el hombre tiene que resolver en su vida, en su existencia humana: buscar el conocimiento de la verdad. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué Dios me ha creado? Y tener las armas espirituales para luchar en contra del demonio que quiere devorar las almas. El hombre hoy vive sin buscar la verdad y sin luchar contra el demonio. Por eso anda como anda. Por eso la perversión intelectual de muchas personas, y por eso el hombre vive en su pecado, se ha instalado en la obra de su pecado, y entonces aplaude, exalta, justifica de muchas maneras su pecado. Si venimos sin ningún conocimiento a este mundo y sin las armas para luchar contra el demonio, entonces somos los más miserables de todos. Y si no tenemos unos padres que nos den el bautismo por el cual nos hace hijos de Dios y nos enseñen la verdad, y nos revistan de Cristo con el sacramento de la confirmación, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Si no tenemos a alguien que nos enseñe a luchar contra el demonio, a discernir espíritus, a discernir pensamientos de los hombres, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Si no perseguimos en la vida aquello que da sentido a nuestra existencia. Si no ponemos en la vida el objetivo de entender quiénes somos, para qué fuimos creados y qué obra quiere Dios de nosotros en esta existencia temporal, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Y la gente no se pregunta estas cosas y no persigue en su vida estas cosas, sino que anda en sus historias, en sus fábulas, en sus creencias, en sus obras humanas. Las almas han sido creadas por Dios, creadas de la nada, y fueron creadas cuando fueron creados los ángeles. Una es la creación del alma, otra es la creación del ser humano. Son dos creaciones diferentes. El ser humano es un compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Cuando Dios crea el alma, Dios todavía no crea el ser humano. Si las almas son creadas antes de la naturaleza humana, de la esencia humana, entonces las almas están preexistiendo en Dios. Existen, tienen una vida en Dios. Tienen un conocimiento en Dios. Pero ese conocimiento, el hombre, cuando viene a este mundo, el alma, cuando es infundida al cuerpo, no lo tiene. Tiene una ignorancia. Todo hombre es ignorante de la vida anterior que tenía como alma. La vida del hombre comienza en la unión del cuerpo y del alma. La vida del hombre no comienza antes, sin cuerpo. El hombre es hombre porque tiene alma y cuerpo. Y por tanto Dios juzga a los hombres en sus cuerpos. Dios juzga a las almas en sus cuerpos, unidas a sus cuerpos. Es el juicio ya definitivo sobre cada hombre. Si las almas en su preexistencia pecaron por el pecado de Lucifer, fueron arrastradas hacia ese pecado, ese juicio no es definitivo y ese pecado no es definitivo. No es un pecado que condena al alma que lo comete. Por eso está la misericordia con el hombre. Toda alma que es infundida en un cuerpo que viene a esta tierra está dentro de la misericordia. Haya hecho lo que haya hecho anteriormente en la preexistencia. En la vida anterior al ser hombres. En la preexistencia no se sigue la teoría de Platón, de Orígenes, que dicen que una vez creadas las almas con los ángeles y después de haber pecado, entonces fueron infundidas por Dios como castigo en los cuerpos. Esa teoría está por la iglesia condenada. Esa teoría destruye la misericordia de Dios y la justicia de Dios. San León I, Papa, dice que esta es una fábula impía con la cual se es inventada por muchos errores de mucha gente en cuanto a la creación de las almas y en cuanto a su existencia. Las almas no han sido infundidas en los cuerpos como castigo, sino como dice San Jerónimo y también San Agustín, que ellos seguían la preexistencia de las almas. Ellos seguían que Dios había creado desde el principio del mundo a las almas junto con los ángeles y que después fueron anexionadas esas, las almas a los cuerpos, ya por ley de Dios, ya por voluntad de las mismas almas. Esto es el preexistencialismo mitigado, el cual no está condenado por la Iglesia. Es solamente una opinión teológica. La mayoría de los teólogos católicos sigue la sentencia de que Dios crea las almas cuando los hombres, la mujer y el varón, engendran un cuerpo. Sentencia que no se puede demostrar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios se puede demostrar que Dios formó al hombre del barro de la tierra y le inspira, le infunde en su rostro el alma, el aliento de vida. Pero no se demuestra que ahí Dios creó también el alma. Dios ahí crea el ser humano, crea su cuerpo, forma su cuerpo y lo forma en Eva, en ese animal prehumano. Ahí pone el gameto masculino y el gameto femenino, el esperma y el óvulo, en ese vientre animal. Y en la concepción del esperma y el óvulo, entonces infunde el alma, que ya ha sido creada anteriormente. Eso es lo que se ve en Génesis 2:7. Los teólogos que siguen la teoría de que Dios crea el alma cuando se crea el cuerpo, cuando se engendra el cuerpo, entonces no saben demostrar, quieren decir que cuando Dios inspira en el rostro aliento de vida, también se está diciendo que Dios está creando ahí el alma. Y entonces ahí están engañando, porque ahí no se ve la creación del alma, sino la infusión del alma. En el hebreo no está la palabra bará, que es crear algo de la nada. Está la palabra inspirar, infundir, alentar, dar vida. Así que Dios crea las almas de la nada, pero no crea el ser humano. Este es el misterio. Las almas ya tienen una vida en Dios, una vida espiritual. Las almas no tienen una vida racional, una vida humana, una vida según un cuerpo. Y aquí el misterio del hombre. ¿Por qué Dios crea las almas y no crea los cuerpos al mismo tiempo? ¿Por qué Dios no crea el ser humano, sino que solamente crea el alma? Esto nadie lo sabe responder. Y en la teología hay muchos errores sobre esto. Dios crea a los ángeles y crea a las almas, pero Dios crea a las almas por encima de los ángeles, porque los ángeles tienen la misión de servir a las almas, de guiar a las almas en el mundo espiritual, ya que el alma, la vida propia del alma, no es el mundo espiritual, sino el mundo humano, el mundo natural, el mundo propio de una unión con un cuerpo, el mundo propio de la creación material. Dios, antes de crear lo material, crea siempre lo espiritual, porque lo material tiene el objetivo de lo espiritual. Nunca la creación material tiene un fin en sí misma. No tiene sentido. Una roca no vive por sí misma, sino por algo espiritual. Toda la creación material que Dios ha hecho, todo este universo, tiene un fin espiritual, no tiene un fin material. Por eso primero Dios crea la vida espiritual, los ángeles y las almas, el espíritu, el mundo espiritual, la dimensión espiritual. Dios no crea al hombre con su cuerpo, sino al alma sin su cuerpo. Este es el misterio. ¿Por qué Dios crea las almas? ¿Para qué las crea? Si después no pueden vivir su vida como hombres en un cuerpo. Se tienen que esperar a que el cuerpo es engendrado o formado en un vientre. ¿Para qué Dios crea las almas? ¿Por qué Dios crea de esta forma las almas sin crear la esencia del hombre? Eso es un misterio sin resolver. Y que algunos teólogos han querido resolverlo, pero han fallado. Para resolverlo hay que entender el pecado de los ángeles, hay que entender para qué fueron creados los ángeles, hay que entender qué es un alma para Dios. Porque un alma es, la posee el Verbo encarnado, que no tiene necesidad de tener un alma y sin embargo, al encarnarse, asume un alma, tiene un alma humana. Dios, para mostrarse como hombre, necesita de un alma. Este es el misterio sin resolver. Entonces, todas las almas, una vez creadas, eligieron un camino, pero no hubo un juicio pleno sobre ellas porque no había sido creado el hombre. Y por tanto, las almas tienen una segunda oportunidad, cosa que no tienen los ángeles que pecaron, los demonios. Hay almas que pecaron, pero como almas, no como hombres, no en su naturaleza humana. Por tanto, no pueden ser juzgadas como hombres. El hombre es aquel ser que está compuesto de alma y cuerpo. Entonces, si el alma peca sin su cuerpo, Dios no puede juzgar al hombre porque no hay cuerpo. Dios puede juzgar al alma sola, sin cuerpo. Y ese juicio sobre esa alma que ha pecado sin su cuerpo, que ha seguido el pecado del demonio, no es un juicio condenatorio. Y por lo tanto, ese alma tiene una segunda oportunidad. La vida propia de ella en un cuerpo para elegir su vida, o con Dios o contra Dios. Por eso la misericordia se da en este mundo. Aquí hay otros problemas para resolver. Si el primer hombre no hubiese pecado y entonces hay almas que ya pecaron, entonces ¿cómo se soluciona eso? Esas almas que ya pecaron, que se fueron tras el pecado de Lucifer, sin el pecado del primer hombre, sin el pecado original, ¿hubieran sido infundidas también en los cuerpos? Esta es la pregunta que tampoco tiene respuesta. Las almas que persisten en Dios, que fueron creadas por Dios y tienen una vida antes de estar unidas a sus cuerpos, son infundidas en los cuerpos ya por una ley de Dios ya por voluntad de las mismas almas. Así lo enseña San Agustín, así lo enseña San Jerónimo y otros padres. La ley de Dios es la ley natural, se engendra un cuerpo, el semen concibe en el óvulo y entonces ahí viene por ley natural, por ley divina, la infusión de ese alma. Y por tanto, no se infunde un alma allí donde no está la naturaleza de la concepción. Cuando se concibe un ser en un laboratorio, en una probeta, allí no se infunde el alma porque no está la ley natural. El semen y el óvulo tienen que estar en un vientre. Para concebir naturalmente, no pueden estar en una probeta, en un instrumento, en algo artificial. Por tanto, si se concibe un ser fuera de un vientre materno, entonces ahí no se infunde el alma. El alma se infunde por ley natural, por ley de Dios. La naturaleza tiene la ley de Dios. Se rige según las leyes eternas. Por eso el error de muchos que siguen, que cuando se crea un cuerpo, se engendra un cuerpo, entonces Dios está obligado a infundir un alma, un gran error. De los que siguen esta teoría de la creación del alma cuando se engendra el cuerpo. No saben distinguir una cosa de otra. El alma que ya vive en Dios antes de su cuerpo es infundida ya por ley divina, por ley natural, porque se engendra un cuerpo según las leyes de la naturaleza, el semen y el óvulo conciben en un vientre materno. Esa es la ley de la naturaleza. Y entonces, si se da esa ley, Dios está obligado a infundir el alma. Si no se da esa ley, entonces Dios no infunde el alma ya creada. Para los que siguen que Dios crea el alma cuando es engendrado un cuerpo, entonces obligan a Dios a infundir el alma, aunque ese cuerpo fuera creado en una probeta, fuera de las leyes de naturaleza humana. Son muchas las lagunas que tienen los teólogos en este punto. Y son muchos los católicos que no saben pensar las cosas, la teología, en Dios. Y después tienen un cacao mental en sus cabezas. Las almas se infunden ya por ley de Dios, ya por voluntad de ellas. Por eso dice Concilia que hay almas que no quieren encarnarse, que no quieren ser infundidas en un cuerpo. Ese es otro misterio al cual no se puede responder. Porque las almas son para un cuerpo, entonces, ¿por qué ese alma elige no estar con un cuerpo, no ser hombre, no pertenecer a la naturaleza humana que significa unión de alma y cuerpo? Otro misterio a resolver. En el mundo espiritual hay muchos misterios que los hombres no saben discernir, no saben pensar, no saben ver, pero que son la clave de su existencia. Porque hay almas que quieren tomar un cuerpo, ser infundidas, y porque hay almas que no quieren tomar un cuerpo. ¿Qué pasa con esas almas? ¿Qué vida tienen? ¿Qué juicio se les da a esas almas? Y es otro punto que no se puede resolver. Y en esto hay muchos errores porque los teólogos han querido resolverlo a su manera, desconociendo los orígenes del hombre lo que es la obra del pecado del primer hombre. Los hombres vienen a un mundo en donde el príncipe es el demonio y por tanto vienen a batallar contra el demonio. Y además los hombres vienen a este mundo ignorantes, sin el conocimiento de lo que son, sin el conocimiento de su vida pasada. Y eso es una gracia. Y entonces el hombre está en este mundo para ser guiado por el Espíritu hacia el sentido de su vida. Ese es el problema de muchas personas que, como no creen en la vida espiritual, sino que se inventan su vida espiritual, entonces hacen su religión, hacen su vida espiritual, su vida de oración, hacen sus cosas, pero no dan sentido a su existencia humana. El hombre viene ignorante de muchas cosas y tiene que aprender las cosas. Y las cosas espirituales se aprenden del Espíritu. Y aquel que no siga al Espíritu, aquel que no obedezca la verdad absoluta, aquel que no sepa discernir espíritus ni discernir pensamientos de los hombres, aquel que se acomode a los pensamientos de los hombres o al lenguaje de los hombres o a las leyes de los hombres, ese sigue ciego en la vida y construye él mismo su religión, su espiritualidad, su iglesia, su vida humana. El único problema del hombre es su pecado. Entonces, atender a este pecado, arrepentirse del pecado, confesar el pecado, luchar contra el pecado, eso es la vida del hombre. Si el hombre resuelve el pecado que tienes, el hombre resuelve su vida. El hombre da sentido a su existencia. Si el hombre no resuelve su pecado, entonces el hombre se complica a él mismo la existencia. Y no da sentido nunca a su vida, aunque se case, tenga hijos, tenga una gran empresa o haga lo que haga bueno en la vida. Es motivo de gozo, de alegría para los ángeles de Dios un solo pecador que haga penitencia. Lo demás que hace el hombre sobre la tierra, a Dios no le interesa. El progreso humano, científico, técnico, sin el progreso espiritual, es una abominación, es una condenación, no sirve para nada, no sirve para dar al hombre una felicidad. El hombre tiene que trabajar en su progreso espiritual y por tanto tiene que saber combatir contra el mundo, contra el demonio y contra sí mismo para alejar de sí el pecado, para hacer penitencia, para expiar su pecado. Y esto es la vida de todo hombre. La vida en la cual el hombre encuentra el sentido. Si no quita el pecado de su vida, el hombre nunca va a dar sentido a su vida. ¿Qué es lo que pasa hoy día? La gente vive en sus pecados y no encuentra el sentido, el para qué vive, qué tiene que obrar en la vida, para qué ha sido creada por Dios, porque está metida en su pecado. Somos los más miserables de todas las criaturas porque nacemos sin conocimiento, sin saber para qué nacemos, para qué vivimos, y nacemos para ser devorados por el demonio. Más miseria que tiene el hombre no hay. Credo in un Deum Pater Omnipotenti, Factor in Cieli et Terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater nato ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deo vero, genitum non fatum, consustantialem Patriae, perché omnia fatta sum, qui proter nosum in est, et proter nostram salutim, descendin de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esterum Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicato vivos et mortus, cum regnum in finis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, cum locutus est per prophetas, et unam sanctam catholic et apostolicam ecclesiam, confiterunt un baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Espedite omnes qui noverunt nomen tuum, Domine, quona non delinquis querentes te, salite, Domino, qui habitat in Sion, quona non est oblitus orationem pauperum. Succipes, ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offerotivi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis prodigius sacro et divinum mysterium, ejus immediatis esse consortes, qui maledetis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite reat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tua deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos tutius mundi in saluti, cum odore sua trascendat. Amen. In spiritu humanitate, se in animo contrito, si pamata te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens aeterne Deus, et benedicoc sacrificium, tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narri universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est te indirecto in ecclesia benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, commemoriam passiones, resurrectiones, et ascensione Jesu Christi, Domine nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum, petit Pauli et historum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Athena salutem, et illi pro nobis in tece de rete in celis, quod in memoria animus in terris, pereunt in Dominum nostrum. Amen. Ora te fratte su de meo vestrum un sacrificio inaccettabile fia pro te un patre onnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad ut unico que nostra de tuis que ecclesiae sui santi. Amen. Respice Domine, munera supplicantis ecclesiae, et saluti credentium perpetua sanctificatione sumenta concede. Per Domino nostro Gesù Cristo, Figlium Tuum, qui te convivit in de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum, credasagamus Domino Deo nostro, dignule justum es. Per dignule justum es, cum es salutari, nos tibi sempre tubique gratias sedere, Domine Sante Pater, Omnipotens et Eterne Deus, quicum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius similitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod tenendo tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque ditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque a serafim, qui non cessan clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum in cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e reggere degneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, il antisese nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi certum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices in Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed est patron apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accreditur oblationem sepultutis in nostre, sed et cunte familiae tuae quesumus, Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, asque affeter natam nascenem nos erepi, et in redemptorum tuorum juvias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptablemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, pridequam pater retur, accipi panem, in santa sacem benevolis manus suas, et labadis oculis in cielo atitiam Patrin suo omnipotente, Divi gratias agens, benedixit, foregit, didisque discipuli suis dicens, accipite, e manducate so connes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pois quanti natunes accipes et umbre carum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic es in incalis sanguinis mei, nove et veni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores et Domine nos servitus et plus tua santa, Iusi Christi, Fili tui, Domine nostri, ambiate passionis in ec nomine et inferis resurrectionis, sedet in celos olios et ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis donis sanctatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Sub ac epo pixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta veris sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, escutivi ot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supicesse rogamus omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut cosco e sacaltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus e sanguines un serimus, omni redenzione in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormio, in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quicentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut induia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudet de miserationem tron esperantibus, paternali quan se te tonera digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis. Intracoro nos consortium non estimator meriti, se te venia quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Per recepti salutarivus moniti et divine istruzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos, quesumus Domine, a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, eclatosa semper, Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitia patrine in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et peccatus imi semper libere, et ad omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te conviviter nota de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacras corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meanto vobis, ne respicias peccata mia, sete fine l'Ecclesiae Tue, o anche secundum voluntatem Tuam pacificare quadronare tinieris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem Tuam, mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui semper redemandatis da te, nunc as parare permitas, qui in Deo Patre et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumare presumo, non mi poveniat in judicium et condenatione, se pro tu petati prosit mia tutamento mentis et corporis et amidam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrem et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pane Celeste, accipiat et in nomine Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sarà anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritubam Domino pro omnibus, qui retibuit mi, calice in salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, lados invocavo Domino et affine micis meus salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui sarà anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus et in temporale fiano vis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine consum, et sanguinis quem potabit ad ravicerivus meis et presta, ut in me non remanacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, dico vobis, gauden es angelis, Dei super uno peccatore penitentiam agentem. Oremus. Santa tua nos, Domine, sunta vivencet, de misericordia sempiterne preparante expiatus. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es. Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, usecium sepidutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, tibis et acceptabile miicu et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era luce hominum. Et luce in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui numero era Ioannis, qui venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui la luz, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnem omnipotente in hic mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quodco autem receperum neum de teis potestate filius Dei fili. Isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec esse voluntate carnis, ne quis voluntate viri, secis Deo nati sum. Et verbo caro fatum est, et habitavi in nobis, et vidimus lumen ejus, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.